horaria, por el este, los compañeros de problemas de los amigos. Y salimos a la calle, siete gremios como siempre. Siete gremios como siempre. Nuestros compañeros que dicen eso, no iban a la plaza. Siete gremios iban a la plaza, como corresponde, habíamos sacado, no a los gremios municipales, sino a los que tenían problemas. A los que tenían problemas, que iban a poner con ellos. Tenían que haber estado con nosotros y hoy hubiéramos resuelto este problema. No hubiera sido, no hubiéramos sido rehenes del gobierno, del patrón, hoy por hoy. Yo no le he hecho la culpa ni al municipio, ni a la provincia. Entre ellos tiene que resolver el problema de los trabajadores. Porque hay una pelea política y tenemos que entenderlo y nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. O sea, usted no está en la representación ahora, pero usted lo está más tarde. No, yo no me hago cargo de lo que pase hoy. No me hago cargo. Porque hoy no están todos los 10.000. Hoy no están los 10.000. Acá me están mandando un mensaje que está una compañera ahí con dirigentes políticos, con funcionarios. Yo no me voy a hacer cargo de funcionarios. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que una vez por todas, los trabajadores tenemos que ponernos los pantalones largos y empezar a defender nuestros derechos. Basta de hacer ese cuento con el patrón, de un lado y del otro. Más allá que tengamos diálogo y queremos que todo salga bien y apoyar al intendente para que le salga la gestión bien, porque yo no estoy metiendo el pie en el camino, apoyar al gobierno de la provincia para que haga la gestión bien, si le sale bien a ellos, nos sale bien a todos, pero no a un costo político que no tenemos nada que ver nosotros. Muy bien, ¿qué tal? Así estamos seguidos para Radio Nacional. Bueno, la conferencia de prensa para anunciar un poco esta conformación de este nuevo sector de la TGT en representación de los que están, ¿no? Yo, discúlpame que lo corrige, para nosotros no es sector, es la CGT. Es la CGT normalizada por la CGT Nacional. Se han convocado todas las organizaciones de nuestra provincia, las ha notificado la CGT Nacional, ha hecho las publicaciones y hemos asistido a un plenario normalizador donde hubo una comisión de poderes que avaló más de 40 organizaciones de nuestro medio para normalizar esta CGT. Que posteriormente haya habido una escisión por compañeros que no estuvieron conformes y que responden al sector del sindicato de camioneros, es otra situación totalmente distinta. Pero nosotros creemos que la TGT normalizada somos nosotros, somos los que vamos a tener la certificación de la conducción nacional para actuar en todo el ámbito de la provincia. ¿Cuántos son los gremios que conforman esta TGT? Hay más de 27 organizaciones sindicales, entre las cuales está el SOEM, está ATLA, está el Sindicato Plástico, Empleo Legislativo, Docentes Privados, Estaciones de Servicio, Playa de Estacionamiento, Telefónicos, UPCN, UDA, Judiciales, Gastronómicos, Televisión, Luz y Fuerza, Asociación Bancaria, Viales Nacionales, está Asociación Personal Jerárquico de Agua y Energía, Sindicato de Prensa, el CELAR, Secalar, Pastelero, USRA, UTA, Centro de Empleo de Farmacia, Técnico de Fútbol, AOT y CEL. Todas estas organizaciones, alrededor de 26, 27 organizaciones sindicales, estamos conformando en este momento la CGT. Por decisión del plenario normalizador han quedado cargos vacantes que progresivamente van a ir nominando a los compañeros que quieran ir sumándose a esta nueva condición. Muy bien, Castro, estamos en vivo para Radio Nacional. Antes que nada, felicitaciones. El sindicato de los plásticos también conformando esta nueva CGT. Bueno, ¿cómo va a trabajar con el más grande? Bueno, se lo agradezco las felicitaciones. Trabajar en conjunto y a la par de todos los compañeros. Somos un gremio chico, pero siempre tenemos las ideas claras y los ideales, que son defender el trabajador. Nosotros vamos a trabajar a la par de ellos, conformando una CGT unida, y vamos a pedirle a todos aquellos compañeros que han quedado afuera momentáneamente que se sumen a esto, porque queremos que sea una CGT fuerte y una sola CGT y unida para todos nosotros. ¿Cuál va a ser el primer paso que van a dar como gremio grande de la provincia de La Rioja? Y bueno, ya tienen la sede, ya han trabajado para con la nueva sede que está de la CGT, aquí por calle San Martín. Bueno, una vez que el Buenos Aires se comunique ya recientemente los cargos los cuales hemos sido elegidos, nos comunicaremos con el compañero Reynoso, le transmitirán a él y bueno, nos juntaremos para ver que nos entregue la sede como corresponde. Muy bien, Fabián Bruna, anfitrión un poco aquí en esta conferencia de prensa aquí en el gremio de UPCN, ¿no? recibiendo a la CGT oficial. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros también somos parte de esta CGT con un grupo de compañeros. Vemos la importancia que tiene. Yo creo que más allá de todo, y bueno, de todo lo que se dice por ahí, por algunos medios, lo importante es que esta CGT va a estar avalada por el Consejo Directivo y el Comité Confederal de la CGT a nivel nacional, y yo creo que ese es el aval más importante. Lógicamente se va a dar participación a los gremios que se quieren sumar, nosotros nos vamos a seguir reuniendo, va a haber decisiones que tienen que tomar. La idea, por ejemplo, es invitar a los gremios provinciales y darle participación en esta CGT, así que va a ser una CGT de puertas abiertas, es lo que se ha venido hablando. Y lógicamente nosotros desde nuestra institución vamos a aportar todo lo que sea necesario para que esta CGT funcione y tiene que funcionar. Muy bien, por último, Achín o Carlos de Llano, ¿cómo es la situación patrimonial de la CGT? No, lamentablemente no sabemos nada. Esperemos poder entrar para saber cuál es el patrimonio que tiene. Pero la última reunión que tuvimos adentro nosotros, le hemos sacado fotos de la heladera, el televisor, a la silla, todo lo que tiene, para que, y está en archivo eso. Para que eso estaba dentro de la CGT. Así que tiene que estar cuando vayamos. Muchas gracias. Muy bien, Sergio. Está ahí, bueno, los integrantes del nuevo triunvirato de la CGT, aquí reunidos en gremio del Grupo CNN, haciendo el anuncio oficial ya de la conformación de esta CGT que va a funcionar aquí en la provincia de La Rioja. Bueno, confirmada entonces, Eduardo, un triunvirato, ¿no? Sería del Giorno, de la Fuente y Castro. Del Giorno, Achín de la Fuente y Castro, quienes son los que presidieron aquí en la conferencia de prensa. Ya enviamos las imágenes. Bueno, querido, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio Nacional. Nacional, la radio de todos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz.